pasó, nos temo exagerar. No lo veo, solo veo. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Sí, sí, no nos fuimos. Hubo un corte de luz chiquitito y ahí estamos prendiendo todo para volver con todo al aire. Hola, Agus. Hola, Juli. Buen día. Bueno, yo pensé que había sido mi internet. Se te escucha un poquito bajo. Ahí estamos arreglando. A ver, probamos. A ver, Agus. Ahí me escuchan bien. Sí, bien. ¿Se acuerdan la propaganda? Había sido mi internet. No, pero había una propaganda que decía, me escuchás fuerte y claro, y era porque estaba usando un auricular de ¿se acuerdan de Sprayet? El show. Podés escuchar hasta la caída de un alfiler. Exacto. Obvio. Anunciábamos recién cuando abríamos este programa que vamos a tener una conversación acerca de el cierre de un programa, ¿no? Como si no estuviera, están cerrando un montón de programas estatales que tienen que ver con derechos y este tiene que ver con el embarazo adolescente, ¿no? Sí, así es, porque estamos hablando sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el que era más bien conocido como el Plan ENIA, y para charlar un poquito sobre eso, estamos conectadas con Julieta Arias, que ella es psicóloga y referente de uno de los dispositivos del Plan ENIA en la ciudad de Paraná. Hola, Juli, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día para todas y todos. Ahí, no sé si me escuchan bien, yo por ahí escucho algunas un poco bajito. Sí. Perfecto, te escuchamos. ¿Nos escuchamos bien? Sí, bueno, sí. Me alegra estar en comunicación con ustedes. ¿Qué? En principio, como para arrancar algunas de las cuestiones, mal que nos pese, yo en la actualidad y en la formalidad no sería referente ni responsable del dispositivo. Uh-huh. Como para ir metiéndonos en tema, tengo que hacer esa aclaración. Yo era responsable acá en la provincia de Entre Ríos, yo estoy en este momento en Paraná, en Entre Ríos. Uh-huh. Era referente de uno de los dispositivos de asesorías en salud integral de esta provincia, pero bueno, desde el 31 de marzo los contratos han caído, así que en la formalidad, digamos, no sería uh-huh. responsable, digo, como para aclarar esto, ¿no? Más uh-huh. allá de que nos cueste un poco hablar en pasado. Sí. Y ahí una de la importancia de este programa, que era un programa que realmente tenía cifras que eran sumamente valiosas y que iban reflejando cómo estos embarazos en las adolescentes iban descendiendo en cantidad a lo largo de todo el país, ¿no? Como que se había fortalecido desde el 2018 a la fecha todo ese equipo de laburo a lo largo de todo el país y que realmente tenía todo ese dispositivo tanto de profesionales y de un montón de inserción en las comunidades y que venía lo sorprendente es que venía funcionando bien y que realmente este recorte no tiene es escandaloso ni siquiera porque no hay ni pensándolo con esa dinámica de ñoquis de que gente viste como no hay argumento que respalde en lo más mínimo el recorte sobre este programa. Sí, mira, yo creo que también, por suerte, la visibilidad, digamos, de alguna manera, si bien el recorte en este momento, bueno, y el ajuste es a lo largo y a lo ancho de las distintas políticas públicas, en este caso llama más la atención, porque como bien mencionás, el Plan ENIA hoy, en lo que son las estadísticas, porque bueno, para contar un poco el correlato que tienen estas prácticas, que si quieren puedo contarles un poco sí. de qué se trata el plan, en el correlato cuantitativo, digamos, en estadísticas, a lo que descendió el embarazo no intencional en la adolescencia en estos años de implementación del plan es prácticamente el 50% a nivel nacional, que es muchísimo. Tremendo, sí. En número de niñas y adolescentes embarazadas, digamos. Es un número muy alto que hace, digamos, que si uno quisiera poner a pensar en números y en financiación, digamos, económica, no sería como lógico, ¿no? Más allá de que algunas cuestiones van allá, más allá de la lógica en estos recortes. En lo que son hoy los registros cuantitativos, la implementación del plan hoy redujo el 49% de los embarazos no intencionales en la adolescencia. Y tiene un trabajo fuertísimo en territorio, como bien decías, ¿viste? No solamente logró, digamos, poder sentar a la mesa, por decirlo de alguna manera, esta lógica interministerial del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y Educación, con una órbita en salud, ¿no?, que quien comandaba y dirigía, digamos, de alguna manera estas políticas, sí llevó a la práctica la lógica interministerial, intersectorial en cuanto a los dispositivos y a las lógicas, e interterritorio, porque también de alguna manera esta articulación entre territorio, provincia y nación también es muy difícil de llevar adelante, digo, ¿no? Lo integral, lo interdisciplinar, lo intersectorial, de alguna manera en la práctica son muy complejos, ni hablar cuando se llevan a estos niveles, ¿no?, de trabajo lógico en tantos años de implementación, con muchas personas trabajando también en territorio más allá de la gestión. Lo cual, por un lado, ¿no?, son 709 trabajadoras y trabajadores que quedaron sin la fuente laboral, lo cual es muy grave, digamos, pero también son muchas y muchos profesionales de distintas disciplinas que dejan de estar en los centros de salud, en los espacios comunitarios, en las escuelas, etcétera, ¿no? Y esa es la gravedad de la situación, digamos. Juli, ¿querés contarnos un poco el trabajo que hacían ustedes en el marco del Plan Enya? Porque hay algo que nos damos cuenta que también ocurre, que es con todas estas cantidades de despido, muchas veces un montón de personas se enteran de que existen o existían estos planes y tal vez no terminan de entender mucho cómo funcionaban o qué actividades llevaban adelante, más allá de los números concretos que nos decías recién de cómo lograron reducir el embarazo adolescente no intencional. Pero en concreto, ¿qué realizaban al menos ustedes en Paraná en el marco del plan? ¿Cómo funcionaba? Claro, mira, como para contar un poco, como para que se entienda, en un momento en el 2017 se empieza a pensar cuáles eran las problemáticas que afectaban más a las adolescencias. Y en este punto se hace como un relevamiento de que una de las problemáticas mayores que afectaba a las adolescencias era esto del embarazo no intencional. Afectaba en tanto y en cuanto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inserción del futuro laboral, la continuidad de la escuela, la precarización laboral, el cuidado que requiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empezó a pensar en cómo abordar esta problemática, lo cual es complejísima. Entonces, se empezó a poder pensarlo en el territorio concreto, es decir, ¿dónde están las adolescencias? Sí o sí, por decirlo de alguna manera, en la formalidad, en las escuelas, la mayoría. Entonces, empezaron a pensar distintos dispositivos. En el que yo trabajaba es en el de asesorías de salud integral, es decir, en lo concreto, una asesora, una profesional que concurre semanalmente a una escuela y realiza un trabajo de asesoramiento, de consejería, de abrir espacios de escucha para brindar a adolescencias información científica, un espacio de consejería donde cada una de las adolescencias pudiera evacuar sus dudas y tener información puntualmente, digo, el primer objetivo en cuanto a lo que tiene que ver con la salud sexual, ¿no?, con la implementación de la salud sexual en cuanto a métodos anticonceptivos, pero en general a la salud integral, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, una asesora que trataba de vincular esas adolescencias con el sistema de salud. Cuando se empieza a investigar sobre esta temática, lo que faltaba era eso, ¿no?, que las adolescencias llegaran a los sistemas de salud. Entonces, el primer lugar donde estaban eran las escuelas. Entonces, aparecen estas asesoras que vinculan a las adolescencias, las escuelas, con los sistemas de salud. Por otro lado, están los acompañantes pedagógicos, que son quienes estaban acompañando en ESI, en las escuelas, a los directivos, en capacitaciones y a la docente. Por otro lado, consejeras sexuales que estaban viendo si los insumos y los métodos anticonceptivos estaban en los efectores de salud, acompañando a las personas que trabajan en los lugares de salud puntualmente. Y el último dispositivo muy interesante que aparece son las asesorías comunitarias, es decir, estas adolescencias que no llegaban ni a los sistemas de salud, ni a la parte educativa, digamos, ni a las escuelas concretamente, que quedaban por fuera en los lugares las más vulneradas generalmente, en los centros comunitarios, en los comedores, en las plazas, en los barrios, en los clubes, asesoras comunitarias que hacían estas vinculaciones de las adolescencias que quedaban por fuera, vincularlas a los sistemas de salud, ¿no? Con un abordaje integral, que es lo interesante también que se va dando a medida que avanza este plan, ¿no? Comienza con este objetivo concreto de la implementación en cuanto al objetivo de la reducción de los embarazos, pero se empieza a abordar la totalidad de la salud en cuanto a coordinar para un turno en oftalmología, en odontología, en ginecología, ¿no? En salud mental, que era una de las asesorías, las demandas más importantes en el último tiempo también. Sí. Entonces, en lo concreto, eran personas que en la cotidianidad de las adolescencias, digamos, circulaban por los espacios donde estaban, ¿no? En las escuelas, en los centros, los espacios comunitarios, etcétera, para brindar estos espacios, ¿no? De confianza, de diálogo, de intercambio, donde pudieran acercarse, evacuar dudas que generalmente no se puede dar en otros ámbitos, o no se da, digamos, eso es lo interesante. Por ahí me fui mezclando un poco porque es muy amplio el plan, pero si quieren ir haciéndome otras preguntas como para entender esta lógica. Sí. No, es que la lógica, digamos, es evidente. Lo que es ilógico es que a lo largo de este último mes venimos, ¿no?, como haciendo, teniendo diferentes charlas con un montón de compañeras, compañeros, compañeres que han, esto como mencionabas al inicio, ¿no?, hecho sus aclaraciones en relación a su situación actual, de cómo no han renovado los contratos, cómo les han despedido, y en cada una de esas conversaciones es como esto, ¿no?, la evidencia de que funcionaba. Pienso en lo que fue los recortes en primeras infancias, en la agencia TELAM, en los programas de discapacidad, y es como lo que sale es lo ilógico, ¿no?, de esos recortes, pero por otro lado lo siniestro y cómo el odio por la vida, ¿no? Porque acá de lo que estamos hablando es que los embarazos sean deseados, que esas muchas veces son niñeces y no son madres, y pensar ese odio respecto del futuro, de la vida, como es un ataque directo a lo que se viene, ¿no? Como a un proyecto de país, de ciudadanía que detestan. Y en donde estamos todo el tiempo justificando por qué eso era importante y lo bien que le hacía al total de la comunidad. Sí, y aparte, ¿no?, te agrego que en realidad no solamente es a una franja etaria, como es la adolescencia, que en salud, por ejemplo, es la menos abordada en este punto. También en relación a que a las que más afecta, por ejemplo, por supuesto, es a las adolescencias vulnerables. Y que también, por ejemplo, una de las cuestiones muy relevantes de este plan fue lo que tiene que ver con los abusos, con las violencias sexuales. Mira, claro. Y con lo que tiene que ver no solo con las capacitaciones al respecto, sino con la elevación de informes de sospechas, con los embarazos forzados, ¿no? Toda esa línea de intervención y de acción que es muy importante y que fue muy, muy, muy profunda, digamos, en el análisis del plan, donde concretamente esto, ¿no?, la vulneración total de los derechos en las infancias y en las adolescencias. Que en este momento, digamos, quienes estamos comprometidas con las temáticas, con las infancias y adolescencias, lo que más nos preocupa es eso, ¿no?, de quién va a realizar esos abordajes hoy. Más allá de que el contexto es espantoso, digo, en cuanto a la mayoría de estas políticas que mencionás, la cantidad de compañeras y compañeros y compañeres sin trabajo... ¿no?, la reducción y los reajustes, por ahí eso es lo que también uno cuando está en el territorio piensa qué pasa ahora, ¿no?, con estas adolescencias, con estas niñeces, ¿no?, que tenían una persona referente de confianza en el barrio. También el plan llegaba a la ruralidad, lo cual era muy complejo sostenerlo, pero era muy importante porque en espacios por acá en Entre Ríos, por ejemplo, nosotras acá trabajamos en 3 departamentos, también priorizado por la alta estadística de natalidad, que son Concordia, Gualeguaychú y Paraná. En la ruralidad de cada uno de esos departamentos, verdaderamente a veces ni las salitas de salud tenían los recursos suficientes, ¿no? Entonces, en ese caso, que llegara una asesora de salud o que llegara una acompañante pedagógica a la escuela que pudiera articular con alguien de salud, es muchísimo, digamos, el efecto y el abordaje que esto genera, ¿no? Digo por un montón de anécdotas que podría contarte de familias que se acercan a preguntar por cuestiones concretas y que, bueno, eso tiene mucho, mucho carretel, digamos, que se va sumando en relación a cada uno de esos abordajes. Y la verdad que, bueno, esta es la tristeza, digamos, de preocupación que genera en este sentido, ¿no? Que concretamente hoy el plan está cerrado y la semana pasada lo confirmó, o esta, ya ni sé muy bien, el vocero presidencial, de que el cierre estaba dado, digamos. Más allá que te agrego esto también, que es importante, porque no solamente las estadísticas sí. dan cuenta de la importancia del trabajo, sino que este plan funcionaba con financiamiento externo. Es decir, ni siquiera le implica o le insume hoy a nivel nacional la financiación que requerirían estas 710 personas, trabajadoras y trabajadores, ni lo que implican los insumos de métodos anticonceptivos, etcétera, sino que la mayoría de esa financiación está dada por ONU, claro. no por la Organización sí, de las sí. Naciones Unidas, que es quien financia en primera instancia y quien, según acaba de decir el vocero presidencial, darían continuidad. Lo que vienen a decir ahora el 15, creo que lo pronunció, fue que la continuidad iba a estar, pero que delegaba a las provincias la responsabilidad de la continuidad. Esto quiere decir que cada una de las provincias, de las 12 provincias priorizadas, tendría que tener los recursos para poder hacer estas contrataciones y que esto continúe. Lo cual, con todo lo que venimos conversando y en un pantallazo medio general, uno podría decir que es prácticamente imposible. Acá somos 70 trabajadoras y trabajadores que ya sabemos la precarización que existe en salud y las dificultades que hay para el personal desde hace bastante tiempo como para que puedan reabsorber, digamos, esta lógica que tiene el plan y los recursos, ¿no? Más allá de que contemos o no con el interés de quienes están hoy, digamos. Sí, pasa, o sea, esto del financiamiento externo también tiene que ver con la implementación de derechos a nivel como también mundial, ¿no? De que se garanticen los derechos de las niñez, las adolescencias. Y me pongo a pensar en esto, ¿no? Toda la lucha que llevó conseguir una legalización del aborto, pero qué importante también todo este trabajo sobre la salud integral, sobre prevenir los embarazos adolescentes, digo, porque en este caso eso va a haber, o sea, y también no sabemos si vamos a poder acceder a, en el caso que se multipliquen la gente que quiere hacerse abortos, ¿no? Claro, pero que, por ejemplo, en realidad cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de la interrupción del embarazo, bueno, para eso necesitamos o creemos, digamos, que lo importante es que pueda estar, ¿no?, esa asesoría, exacto, consejería, que sí. se le pueda brindar la información necesaria, que haya un acompañamiento pertinente, etcétera. Y en este caso, para eso se requieren personas que lo hagan, digamos, ¿no? O sea, es decir, para que la posibilidad de la implementación de estas leyes esté, necesitamos de los recursos para poder viabilizar, digamos, esas implementaciones, ¿no? Y queremos que sea de la con información, con acompañamiento, con cuidados, y que si eso se va recortando, es una forma de ir recortando la implementación de estas leyes, digamos, también, claro. ¿no? En ese sentido. Digo esta por decir una de las tantas, sí, como la ESI, sí. como podemos seguir, digamos, sí. muchas de las que pensamos que tendrían que estar dándose, pero se van dando determinados recortes de presupuesto que hacen que no se acompañe la normativa, por decirlo de alguna manera, digamos. Y Juli, ¿cuál es la situación actual de estos 70 trabajadores y trabajadoras, al menos en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo se están organizando? Vi que pronto van a tener una asamblea. ¿Están pudiendo articular con los mecanismos que existían en otras provincias? ¿O esa articulación entiendo que también puede estar complicada porque medio que cada provincia está haciendo una realidad también, ¿no? Sí, estamos de alguna forma articuladas en ATE Nación, en principio, y luego con ATE Provincia, cada una de las provincias por las cuales aunamos, digamos, los criterios y sabemos cómo viene la cosa. Por decirlo de alguna manera, la cosa viene mal. Uh-huh. En cuanto a cuando nosotras, por supuesto, visualizamos que esto podía pasar, pero en realidad cuando se va dando desde Nación y desde el resto de los lugares no hay nada, digamos, no es que nosotros nos vienen diciendo, che, probablemente el plan se le... no, o sea, incluso los y las referentes de Nación con quienes hemos trabajado todos estos años nos manifestaban lo mismo, ¿no? Que no tenían ninguna palabra que ordene ni que diga cómo viene la situación, como parte de una intención esto del silencio, ¿no? Nos enteramos cuando nos depositan el sueldo el 27 y luego nadie más dice nada, por lo cual suponemos que los contratos caen y luego ATE se sienta con algunas referencias de Nación para decirnos que en realidad no había intenciones de que continúe. Por lo cual continuamos con ATE nosotras y hay en esto alguna reunión, pero bueno, hoy concretamente seguimos, digamos, tratando de impulsar en cada una de las provincias. Ayer tuvimos reuniones con otras compañeras de otras provincias, donde en realidad todos manifestamos la misma desolación, por decirlo así, donde cada una tiene que ir con las contraparte, digamos, porque como el plan tiene las contraparte, ¿no?, en lo que acá se llama COMNAF, que es la Secretaría de Infancia, quien vela por los derechos de las infancias y las adolescencias, por otro lado el Consejo de Educación, que es quien está a cargo de la educación en la provincia, etcétera. En su momento nosotras hicimos este correlato de que puedan pedir, digamos, de alguna manera la continuidad del plan, y si no, que se reabsorba, en fin. Pero bueno, hoy tendríamos que estar impulsando esto, con el ministro de Salud lo hicimos, intentamos llegar, tuvimos una charla, las delegadas de ATE, pero bueno, acá estamos sin muchas respuestas, digamos. La verdad que no sabemos si no es que la intención como tal no está o lo que fuere. Por lo pronto vamos a insistir por alguna vez más en la semana próxima en el Ministerio de Salud, pero la verdad que lo colectivo de alguna manera es como muy difícil de sostener, porque mientras tanto hay que ir viendo cómo se continúa sobreviviendo, digamos, de alguna manera, medio tremendo todo lo que digo, pero bueno, es como así la realidad que nos va tocando a los y las trabajadoras, ¿no? Que más allá de que hay los discursos de los y las ñoquis y toda esa cuestión de vivir del Estado, quienes estamos y hemos estado y confiamos en que esta es la forma, ¿no? Sí. Sabemos que todas estas trabajadoras tienen uno o dos empleos cada una, todas son personas con mucha formación, ¿no? Especializada, magíster, etcétera, que cobrábamos muy mal, porque también eso está bueno decirlo, no es que teníamos unos sueldazos, pero bueno, quedarse sin esa fuente laboral implica necesariamente reorganizarse, ¿no? Y ver de qué manera se consigue concretamente algo para seguir viviendo, digamos. Sí. Así que bueno, estamos acá agrupadas, pero lo colectivo está siendo como muy difícil, digamos, de traccionar en este punto a medida que avanza el tiempo. Sí, quería decir que es eso, es la lucha por el laburo, pero son laburos en el Estado que garantizan derechos, entonces, o sea, como que eso no es cualquier laburo, o sea, digo, tienen, o sea, están mal pagos, tienen que salir a trabajar, pero son profesionales también comprometidas con garantizar esos derechos. Eso es lo que da mucha bronca, tanto del programa de primera infancia como acá con esto de los embarazos adolescentes, ¿no? Sí, tal cual. Lo que genera en esto, por eso, la fuente laboral en un principio como muy importante, pero bueno, también esto, ¿no? La construcción de este plan, la construcción en territorio, los vínculos establecidos, las adolescencias e infancias sin alojamiento subjetivo, sin nadie que los aborde concretamente en una, en una práctica que pueda dar una respuesta. Bueno, y que la política pública como tal pueda simplemente ser volado un plumazo, ¿no? Como sí, si no hubiera pasado. Lo que me queda, me da como esa curiosidad de este programa incluía también acompañamientos, ¿no? Como que no era solo el hecho de, como vos decías, bueno, ir a la escuela y dar una charla, sino que era todo un plan integral. ¿En qué quedan esos seguimientos, esos acompañamientos? ¿Cómo es la devolución de esas familias con las que ustedes venían trabajando? Porque me imagino que la apoyo incondicional. Y mira, yo te hablo de las asesoras concretamente. Ayer una periodista subía justamente algunos mensajes que seguían enviando, ¿no? Estos pibis, digamos, que están en las escuelas o que están en territorio y que siguen contactando con, por ejemplo, las asesoras, ¿no? Porque ahí se establece un vínculo después de tanto tiempo. Por supuesto que tenían sus teléfonos, por supuesto que decían, che, no me vino, ¿qué hago? No sé, te lo digo concretamente porque sí, era así. ¿No? ¿Por qué? Porque esto no era, por un lado eran como espacios colectivos, espacios individuales, por ejemplo, de asesorías, y luego pasa esto, ¿no? Van a hacer una consulta, te puedo llamar, te puedo, y bueno, y ahí se establece ese vínculo, y luego estos y estas pibis, digamos, después contactaban concretamente con ese profesional que les brindó el espacio de escucha y de contención, y se articulaba, por ejemplo, con los efectores de salud para, ¿no?, un turno, por ejemplo, en salud mental, con ginecólogo. Muchas de las veces el vínculo terminaba ahí y muchas otras seguía por mucho tiempo, ¿no? Depende cada una de las relaciones con las y los profesionales. Pero en concreto, y en lo formal, lo que tuvimos que hacer institucionalmente fue avisar a los efectores de salud, a las escuelas, etcétera, que el plan por lo pronto no tenía continuidad, nuestro trabajo tenía que terminar, y las asesoras quienes estaban en territorio, asesoras comunitarias y acompañantes pedagógicos, dejaron de estar en esos lugares y por lo tanto dejaron de trabajar, porque también, más allá de los compromisos, hay una responsabilidad, ¿no? Eso. Ética, profesional, etcétera, por Exacto. la cual, bueno, si el plan y el programa termina, el trabajo también, digamos, ¿no? Sí. Julieta, te queremos agradecer sí. muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Les agradezco a ustedes muchísimo también sí, por el espacio y la escucha atenta. Y bueno, y mucha fuerza para lo que continúa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Abrazo para todos ahí.